Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola, mis compañeritos, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a los oyentes también? A los oyentes, no sé, a mí me va fenómeno porque, digo, con un día como el de hoy, medio mojadito y medio así, sin embargo, hacer las compras y qué sé yo, con un marco más de frescura, los regalitos navideños estuvo bueno. Está sí. Más agradable. Se ve que todo el mundo ha salido a comprar regalitos navideños. Sí. Me di cuenta. Bueno, fantástico, ¿no? Fantástico. Que estemos en tiempo. Que estemos en tiempo de que la gente puede comprar sus regalitos navideños. Regalo. Eso sí, me parece bárbaro. El hecho de que salga todo el mundo en horda es siempre un incordio. Es una molestia. La gente no sale en horda. La gente sale a la calle bueno, a hacer lo suyo. Es una horda porque no. Se sucede justo el mismo día. Entonces trae sus inconvenientes. Pero superados los inconvenientes, aquí estamos. Aquí estamos. Un cafecito con dulce podría ser. Por ejemplo, pedimos. Dulcense un poquito. Bien, estamos saludando también a Ana Padovani, que está haciendo hoy en vivo su columna. Vivo y en directo. Y les traje los dulces para... Mi sugerencia es... Ahora pedimos el café y estamos hechos. Listo. Muy bien. Vamos a compartir un rico pan dulce también. Todo eso. ¿Cómo le va, Adriana Sanca? Muy bien, por suerte. También ahí, sorteando. Sí, comprando regalitos. Ya decir, el año que viene los voy a comprar en julio. Van a ser Yo creo que pasa por ahí la cosa. Pullovers, lo que sea. Pero, ¿dónde lo hace? ¿En su casa? En mi casa. En mi casa vienen mis padres, todos. Una de mis hermanas. Sí. Ahí nos repartimos. ¿Se pelean en las fiestas? No, nos peleamos el resto del año, claro, para que justo, no, la Nochebuena brindamos y comemos y eso, así que no, la pasamos que yo lindo. Creo que alrededor de eso hay también una mitología. El otro día le decía a una persona cercana mía que estaba haciendo toda una elucubración acerca de los CAP y lo que viene es que no, y que yo y que te digo, digo, ¿realmente hemos comprado de tal manera que hay que enojarse con la cuñada porque no trae Vilteltoné? Claro. Que lo decimos, lo estamos como invocando permanentemente. Hay gente que no se pelea y la pasa brutal en las fiestas. Nosotros. Y hay gente que no trae Vilteltoné. Yo la paso espectacular. No, y trae Vilteltoné y hacemos asado. Yo la paso realmente muy bien. Y mirá que la tengo que pasar lejos de mi familia de sangre, pero la paso con la familia elegida, con los amigos y con toda esta construcción que uno hace cuando tiene familia lejos. Y bueno, por supuesto, mi hijo, pero quiero decir, el tema de primos, tíos, está lejos. Y la verdad es que agradezco a la vida pasarla también mis fiestas. Pero usted además, porque le gusta cocinar, lleva el Vitteltoné. Claro. Es una persona regalona. Y si alguien no trae Vitteltoné, pues es que no le miro las manos. Empecemos por intentar a lo mejor. Claro, con decir qué tal, cómo te va, feliz Navidad. Listo. Ya está. También. Ya estamos hechos. Lo que si es... vas y te compras un Vitteltoné. Claro, cómpratelo. O a la salida le cobrás. Sí. Es más, a veces es mejor comprado que hecho. Sí, la verdad es cierto. Porque le ponen voluntad. Mi hermana, ¿sabe qué hizo mi hermana pobre, Adriana? La quiero mucho, pero un día hizo con un yogur de vainilla. No, mi vida. Y entonces salió con un gusto raro. Como es mamacoras, eran flancitos. Tuvo la buena intención, pero hay algo en la familia de inhabilidad, ¿viste? De tara para la cocina. Claro, hay que aceptarlo, lo que no se puede. Sí. Lo que sí es fantástico, perdón, es esta posibilidad de la computadora. Yo tengo una hermana que vive lejos y mañana en la noche vamos a estar, qué sé yo, hablando y viéndonos con las cámaras. El Skype. Sí, así que nada, eso nos maravilla. Yo intentaré hacer eso con mis primas, justo. También. Claro, sí, y antes uno, yo recuerdo de chica escuchar a mi nona a los gritos hablando con su hermano en Australia, que gritaba, y digo, nona, salí a la puerta y te va a escuchar mejor. Pero esa cosa de lo único que había era esa posibilidad telefónica, esas comunicaciones lejanas. Y cuando fallaba tantas veces en la comunicación. Wow. Ahora el Skype no es perfecto, pero es maravilloso. Pero está, no sé. Bueno, estamos regalados. Estamos regalados. Con un espíritu. Regalones. Estamos regalones. Yo regalada. Le digo, no. Regaló, no, pero regaló en el buen sentido, sí. Relajado. Ofrecido. Bien. Estamos ofrecidos, sí. No regalados. Sí, sí, hoy estamos regalados. Yo me regalo. Chao. Bueno, usted se regala, sí, nosotros vamos. Nos regaloneamos. Ya que estamos hablando de regalos, tenemos un par de libros para regalarles a los oyentes, ¿sí? Todos los amigos que nos llamen al 4999-8700 o al 0810-222-0870. Tenemos Néstor, el presidente militante de Gabriel Pandolfo, y tenemos también El costo de los derechos, porque la libertad depende de los impuestos, de Holmes y Sunstein. Así que nos llaman 4999-8700-0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. Nos encuentran en Facebook. Allí nos encuentran como Argentina Tiene Historia, por supuesto. Y pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatinehistoria.blogspot.com. Y bueno, y si tenemos los pan dulces que compró Nora, y si tenemos los bombones que trajo Ana Padovani. Uh-huh. Che, Varela, vos y yo estamos medio... Tienen que comprar el café o mandar a comprar una sidra enfrente, sí. Que hay un hermoso supermercado de una cadena francesa. Ahí van está. A quedar como los dioses. Como los... Ahí está. ¿Pedimos una sidrita? Pedimos. Champucito no, porque esta hora no se debe. Pero sidrita es suavecita. Sí, vale. Vamos a festejar. Vamos a ver qué festejamos hoy. El tema del día. En Argentina Tiene Historia. Nos adelantamos. Otro festejo de Año Nuevo, ¿eh? En víspera de Navidad estamos adelantándonos. Otro festejo de Año Nuevo. Festejos de Año Nuevo en comunidades no cristianas. Fiestas de confesiones y etnias que celebran otros comienzos de año. Otras fechas, otros orígenes míticos, otras comidas, otros rituales. Pero todos con un sentido de esperanza en el año que se inicia y con promesas de ser mejores el año que viene, ¿viste? De mejorarse, ser más virtuosos, ¿no es cierto? Todos los ritos ancestrales que reúnen estas comunidades de milenarias, digamos, el poder atribuido a ciertos alimentos, por ejemplo, y a determinados gestos de purificación que también está asociado a los rituales de fin de año. Y el espíritu, por supuesto, en todos los casos, el espíritu familiar y comunitario. Otro festejo de Año Nuevo en Argentina Tiene Historia. Conocela. Argentina Tiene Historia. hablar del Año Nuevo Musulmán y voy a agradecer al secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina, con quien me conecté para que me diera alguna información, Ricardo Delía, que me atendió muy, muy bien, y me dio la data que estaba necesitando. Comencemos por algunas aclaraciones. Los musulmanes no se rigen por el calendario solar, sino por uno lunar que tiene 12 meses de 29 o 30 días para formar un año de 354 o 355 días. Ajá. O sea que es 11 días más corto que el gregoriano que usamos nosotros. O sea, ¿ya entraron en el año nuevo? Ellos, ahora le digo, va a ver que entraron, salieron y volvieron a entrar. Esto significa que la fecha de las distintas festividades se van desplazando permanentemente a lo largo de nuestro almanaque. Ah. Las fechas de ellos pueden caer en cualquier mes nuestro. En el 2008 incluso se dio un caso muy especial de que los musulmanes ese año tuvieron dos años nuevos. Uno al comienzo de enero, ¿no es cierto? Ajá. Y otro al final de diciembre. Claro, porque a los justo 300... cayó los 11 días, claro. Parte en un año, parte en otro. O sea que ese año tuvieron dos años nuevos y tuvieron durante tres años ellos. Para los musulmanes, el año 1 de su calendario comienza cuando el profeta Mahoma, junto con un pequeño grupo de seguidores que proclamaban la existencia de un Dios único, se retiran de la Meca y van a instalarse a la ciudad de Medina, más al norte en la península arábiga. Este episodio ocurrió en el año 622 de nuestra era, en una edad media, digamos. Uh-huh. Y para ellos es el año 1 de la Égira, que significa migración, que es cuando el profeta migra de la Meca a Medina. Uh-huh. Si bien Mahoma era natural de la Meca, los comerciantes y poderosos de la ciudad veían en él un potencial peligro por sus ideas monoteístas. Esto determinó que decidiera salir, partir hacia Medina, que era una ciudad mucho más amigable para estas ideas, para estos conceptos. Y allí vivió hasta su muerte. En el año 639 después de Cristo, el califa Umar, que había sido compañero de Mahoma, señaló que el año de la Égira, el 622, sería el primero de la era musulmana. Y desde esa fecha comenzaron a contar sus años. Ajá. Se pusieron de acuerdo y dijeron, este es el año 1 y empezamos a contar acá. También determinó que el año comenzaría con el mes de Muharren, algo así como el enero nuestro, ajá, Muharren. Hoy los musulmanes están en el año 1433 de la Égira, o sea, dentro de las monoteístas es el más joven, claro, por decirlo de alguna manera. 622 de claro, la era. Por decirlo claro, de alguna manera. En el año 1433 de la Égira, este año, o sea, el año 1433, comenzó el 26 de noviembre pasado, le contesto su pregunta, ajá, o sea que hace poquito, que fue el primer día del mes de Muharren. Y el próximo año, el 1434 de la Égira, comenzará 11 días antes, o sea que el 15 de noviembre del 2012 empieza un año nuevo. Y así siempre, retrocediendo 11 días, por lo cual el año nuevo viajará a lo largo de todos los meses de nuestro calendario. Quiere decir que nos van a alcanzar al año nuevo cristiano, digamos. En algún momento, ¿no? Sí, en algún claro, momento sí, porque cumplen más años que nosotros. Claro. 11 días, faltan más varios siglos para que pase eso. Poco más. Sin embargo, y esto es lo interesante, para los musulmanes el año nuevo no es una fecha significativa. Mire usted. Ajá. Y por lo tanto no es muy festejada. No es una fecha para celebrar, sino para reconocer el paso del tiempo y reflexionar sobre la finitud de la vida humana. Ajá. O sea, nada que ver con aquellas culturas que festejan ruidosamente el nacimiento de un nuevo año. Sin embargo, si bien el primer día del Muharren no pasa gran cosa, el mes en sí es considerado, y así está escrito en el Corán, como uno de los cuatro meses sagrados del año en el cual, entre otras cosas, se prohíbe hacer la guerra. Ajá. Junto con Ramadán, se prohíbe hacer la guerra. Pero si bien el primero de Muharren no es importante, sí lo es, en cambio, el día 10. Es un día de ayuno y oración. Hay un texto, un hadiz, que viene a ser una especie de narración sobre dichos y acciones de Mahoma, que se refiere a ese día, al día 10 de nuestro enero. Ajá. cuando ayunan en el bendito día de Ashura, se llama, Alá el Altísimo los recompensará con ayuno y oraciones equivalente a 60 años. Recibirán recompensas equivalentes a la de 1000 mártires, recompensas equivalentes a las bendiciones que habitan en los 7 cielos. Uh-huh. Si muestran amor y compasión y acarician la cabeza de un huérfano o un niño pobre, Alá aumentará su nivel en el paraíso, tanto como los pelos en la cabeza que tenga ese niño. Luego le preguntaron al profeta cuál era la importancia de este día por sobre los demás días. Y el mensajero de Alá respondió: Alá el Altísimo creó su trono, su escaño, su tabla sagrada y lápiz en ese día. Creó a Gabriel y a todos los ángeles en ese día. Él creó los cielos, las estrellas y la tierra ese día. La primera lluvia cayó en la tierra ese día. Creó a Adán en ese día. Lo puso en su paraíso y le perdonó su pecado. Esto es importante. Uh-huh. Por comer el fruto prohibido. El profeta Abraham nació en ese día. Alá lo salvó del fuego y salvó a su hijo Ismael de ser sacrificado en ese día. Tomó al profeta Idris y lo llevó a los cielos y curó la enfermedad del profeta Ayub. Perdonó los pecados del profeta David y le dio a su hijo Salomón su reino ese día. Ajá. El arca de Noé encontró tierra segura en el monte Yudi en ese día. El profeta Moisés se salvó del ejército del faraón. El profeta Jonás salió del estómago de la ballena y Jesús fue llevado a los cielos en ese día. El fin de los mundos llegará el día décimo de Muharrem. Quien dé en forma generosa de lo suyo a aquellos que están en necesidad, Alá aumentará su riqueza el resto del año. Quien celebre ese día no sentirá dolor cuando le llegue el momento de la muerte. O sea que se trata de un día realmente importante, sí, sí, sí. Ese día. Prácticamente después de Ramadán, este es uno de los días más sagrados del calendario musulmán. Pero si bien no festejan el año nuevo, lo cual no deja de ser una particularidad, no quiere decir que no tengan otras festividades. Entre ellas se destaca la fiesta de la ruptura del ayuno, que se festeja al término del mes de Ramadán. Se suele hacer una cena súper especial, o sea, claro, rompen el ayuno. Una cena súper especial llamada iftar, con la cual se rompe el ayuno. Se realiza a la puesta del sol y tradicionalmente, es un dato interesante, es un dátil el primer alimento que se consume. Luego siguen todas las exquisiteces de la comida árabe. Y en cada, abundante y en cada país con las particularidades de cada país, de cada nación. Creo que hay pocas cosas más lindas que una fiesta árabe con su propia gastronomía. Sí. Otra cosa que marca una diferencia con nuestra fiesta es que los musulmanes no toman alcohol, por lo que sus fiestas suelen tener un carácter más pacífico en general. Ajá. Terminan bien. Dicen algunos que su preferencia por el café nace casualmente de esta prohibición de consumir alcohol. Ajá. Es una versión. Otra celebración importante del calendario musulmán es la conmemoración del sacrificio de Abraham, que es bíblico este tema. Abraham, por orden de Yahvé, iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero cuando estaba a punto de hacerlo, apareció un ángel y le dijo que lo cambiara por un carnero. Entre los musulmanes se llama Eid el Adha, fiesta del sacrificio del cordero. Y también consta de una cena, supongo que con un cordero como plato principal, bueno. Porque se sacrifican los corderos y ovejas ese día a rolete. Digamos que en una cultura u en otra, festejar compartiendo con familiares y amigos una comida especial es parte de la condición humana. Pero eso es otra historia. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Luis María Campos fue un militar y político muy importante de nuestra historia. Sin embargo, su baja estatura le dio origen al mote de General Petit, que él aceptaba con fino humor, a pesar de su férreo carácter. A través de la columna de Santiago vemos, obviamente, el tronco común, la cantidad de personajes mitológicos comunes también que tienen las religiones monoteístas. Las ¿no? tres grandes religiones monoteístas tienen en común. Hay Abraham es santo, claro. Las tres. Digamos. Sí, Adán y Eva están en las tres. Adán y Eva están también en las tres. Claro, Moisés aparece allí también. Sí, es decir, que hay como si hubiera un relato que ninguno de los tres cambian una parte de ese relato, ¿no? Y lo que sería el Antiguo Testamento, para el Antiguo Testamento. Claro. Es porque el Antiguo Testamento es el que da origen a esto. Claro, pero digo, han decidido que el Antiguo Testamento es su basamento primordial. Y entonces han decidido que un único relato, a pesar de las diferencias que después plantean, les cabe a los tres, a la visión, No sé si el término es decisión, no es que haya habido una decisión conjunta, bueno, un convenio. Llamale como quieras, han instalado... En el devenir de los años han ido encontrando diferencias que los han separado, claro. Y aparte en el caso de los musulmanes está el Corán. O sea, el Corán es algo que de alguna manera superador, por decirlo así, cuando se escribe el Corán, cuando Mahoma le dicta el Corán, ya estaban el Nuevo Testamento, ya estaban los Evangelios, estamos hablando del 600, de Edad Media. Claro. Pero te quiero decir, Santiago, Nora, aparece la figura de Jesucristo, reconocida por el cristianismo como el Hijo de Dios, pero no reconocida por las otras religiones como el Hijo de Dios, mientras que otros asuntos sí son reconocidos. Me refiero que hay cosas en las que deciden, no sé cómo llamarle, deciden o como vos le quieras llamar, diferenciarse y cambiar el relato, y hay cosas en que aceptan un relato común, digamos. Lo podían haber modificado, es decir, cuando se creó el cristianismo existía entre los judíos la idea del Mesías. Claro, y... el judaísmo no aceptó ni aceptan nunca el Nuevo Testamento, en cambio los musulmanes toman parte del Nuevo Testamento y Jesús pasa a ser un profeta. Claro, claro. No el Hijo de Dios. No el Hijo de Dios. Un profeta. Bueno, interesante todo este cruzamiento y a la vez la diferenciación. Sí. Ahora, en términos de fiesta, lo que es interesante es cómo varía, porque la fiesta judía y la fiesta cristiana son más o menos para la misma fecha, sí. ¿No es cierto? Todos los años. Sí. El cristianismo es clásico eso, pero en ellos varía mucho, o sea, puede ser una vez en enero, puede ser otra vez en marzo, claro. En agosto. Y no es festejo el año. Y no es festejo. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Argentina Tiene Historia. Hola amigos, lo escucho todo el año. Si andan de regalo, por favor, me lo mandan al Perín a mi casa. Hola, quisiera un libro de ustedes para tener mi recuerdo en mi biblioteca. Los quiero muchísimo y gracias. Gracias por todo lo que nos dieron durante el año y todo lo que nos enseñaron. Que pasen unas buenas fiestas junto a su familia. Saludos a todos. Margarita Los Polvorines. Sí, buenas tardes. Hermosa Radio Nacional. Realmente yo la escucho de hace muchos años, de cuando estaba Marcela Solo en Una Mañana para Todos, así que imagina que tengo experiencia en Radio Nacional, me encanta, pero ahora, bueno, directamente es como para ganarse todos los premios que haya de radio y de locución y de periodista. Bueno, sensacional. Bueno, les mando un saludo enorme para Navidad, que pasen todo lindo con la familia. Hola chicos queridos, soy Leonor de Floresta. Me encanta el comentario que están haciendo. Les cuento, hoy lamentablemente hace 42 años que no tengo papá y hace 3 días hicieron 45 que no tengo mamá. Y sin embargo disfruto las fiestas. Yo sé que ellos hubieran querido que estuviera feliz, sé que estarían orgullosos de sus nietas y de verme a mí reír. Y estoy contenta y estoy haciendo el Viteltoné. Nos dejó en el muro de Facebook Osvaldo Lazo un saludo. Dice: el programa es un cachetazo de conciencia para las mentes dormidas. Da gusto escucharlos después del programa del compañero Ruso y de Tinta Roja. Hacen un combo que para mí es la cajita feliz. También Juan Alberto Butafuoco dice: mensaje multipropósito. Bueno, saludarlos por el buen programa que hicieron durante todo este año, desearles felices fiestas y además participar por el libro. Cristina Corbalán dice: por favor, desde hace un año largo los escucho. Hoy me resultó especial, estoy con Nacional desde la mañana. Para mí la radio es mi gran compañía. Y bueno, manda muchos saludos para todos. Hay más mensajes que después los vamos leyendo, ¿se te parece? Sí, claro que sí. Muchos abrazos a Margarita, a todos los oyentes que nos están saludando con tanto cariño. cariño. Vamos a seguir en la segunda parte del programa de festejo, festejos de Año Nuevo, de otros festejos de Año Nuevo, digamos, después de las noticias y en vivo Ana Padovani con los personajes de Catita y Pepe Arias. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pisafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quién es? Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Mire, Pepe, hoy le voy a contar lo que pasó un 23 de diciembre del año 1920. ¿Usted lo sabe? No, no tengo ni idea. Mire, ese día se cantó por primera vez la famosa canción Se dice de un Gil, en la voz de la eterna Tita Memelo. No, Catita, es Tita Merelo, no Memelo. Y la canción se llama Se dice de mí. Más, igual, Pepe. Escucha y escuche qué poesía, escuche. Se dice de un Gil. Se dice que usa media, que no tiene calzón nuevo, tiene peca y come huevo, y usa también camperón, que engordó 10 kilogramos, que comió verdura cruda, estaba medio peluda y tragó hasta un bulón. Pero, Catita, eso es horrible, horrible. Ay, mire, Pepe, que falta lo mejor. Escuche cómo sigue. Me tomo un remí, puedo en San Juan. Ahora el taxi muy caro está. Me pongo malia, me voy a Berlín. Me compro un convoy o un bulín. Pero espantoso, Catita, espantoso. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta el lunes. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos y el lunes regresamos para cultivar la memoria. Catita. Muchas gracias. Muchas gracias. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Este año todo empezó con la primera estrella que brilló en el cielo al anochecer del miércoles 28 de septiembre. Entonces, entre los judíos religiosos y los más respetuosos de las tradiciones, después de los rezos de la mañana, en el atardecer se hizo sonar el shofar, que es un cuerno de carnero, para anunciar que comenzaba el Rosh Hashaná, es decir, el Año Nuevo Judío, que a diferencia del calendario gregoriano del mundo cristiano, ya marcha por el año 5772. El Año Nuevo Judío se celebra el primer y segundo día de Tishrei, es decir, el primer mes del calendario hebreo, que es entre septiembre y octubre. Mientras que la celebración de Pesach, por ejemplo, Pascua Judía, tiene su origen en un hecho histórico, la liberación del pueblo judío de la esclavitud, y la fiesta de Hanukkah, las luminarias, que fue en estos días de diciembre, celebra el triunfo de un rey macabeo contra los griegos, Rosh Hashaná, que en hebreo quiere decir cabeza de año, evoca el momento en que Dios creó el universo y el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. De hecho, el número de años que se festeja es el cálculo simbólico de la edad del mundo y de la humanidad. Científicos, abstenerse. Bueno, el Año Nuevo también es conocido como el Día del Juicio y el Día del Recuerdo. ¿Por qué? Porque según la tradición religiosa, Dios juzga a los hombres y por medio de la celebración, el hombre recuerda que está siendo revisado su comportamiento durante el año que termina. Para los religiosos, Dios tiene tres libros. Uno con los malos, quienes van a quedar inscriptos para la muerte. Otro libro para los buenos, quienes quedan sellados para la vida. Y el tercer libro donde se encuentran quienes serán juzgados en el Yom Kippur, el Día del Perdón. Dicho con todo respeto por un judío no creyente, el Dios de los judíos es de una gran severidad. ¿Cómo celebran los judíos religiosos el Año Nuevo? Con oficios en las sinagogas durante la mañana y la tarde, y los religiosos y los no religiosos con cenas en familia. En estas comidas, la familia comparte una copa de vino dulce ritual, que es bebida de asorbos, y un pan redondo, que refiere por lo redondo al ciclo de la vida. ¿Y qué comen aparte del pan redondo? Soy, reconozco, el menos indicado para informar, porque debo hacer un siglo que no he sido invitado a una cena judía, y porque soy un completo ignorante en materia de comidas judías, cristianas, árabes, orientales, no sé nada, pero menciono lo que dicen fuentes confiables. Si se trata de Askenazim, que son los judíos cuyos ancestros vinieron de Europa Central y del Este, y que tienen una cocina más austera, son comidas basadas en papa y cebolla, por ejemplo, knishes o sándwiches de plétzale y pastrón. Es rico. Qué rico. Yo no sé si usted lo sabe cocinar, pero es rico. No, es rico, yo lo sé comprar. Perdón si menciono alguna de las comidas que se consume en unas fiestas y en otras no. Esto me fue más difícil saber si los knishes y los sándwiches con pastrón en Año Nuevo o en Pascua. Pero a esta altura las costumbres y los menúes de judíos argentinos se mezclan mucho según la familia. Está muy mezclado. Como debe ser, se está sincretizado, digamos. Pero los más observantes de tradiciones y religión ordenan comidas, escuchen bien, y recién hablaba Varela de los dátiles. También el dátil es muy importante porque es una de las especies bendecidas en Israel. ¿Qué más? Puerro, por el deseo de que los enemigos sean destruidos. Zapallo, silca, que es remolacha o espinaca para que se alejen de nosotros nuestros enemigos y adversarios. Un poco belicosa la comida. Sigo, cará, que es un trozo de zapallo, simbolizando el deseo de que Dios anule sus malos decretos sobre nosotros. Hay una percepción religiosa con mucho sufrimiento, demasiado para mi gusto, pero ténganse en cuenta que en la larga historia de esta comunidad hubo muchísimos momentos en que ser judío era un peligro mortal. Recuérdese que apenas 5 meses antes de que Colón partiera de España en 1492 con sus 3 carabelas, los reyes católicos firmaron el decreto de expulsión de los judíos y se vino la Inquisición. Así todo, llegaron a América con Colón por lo menos 6 judíos, o judíos crípticos, marranos o sinceramente convertidos al catolicismo, que viajaron con el descubridor en su primer viaje. Uno, Rodrigo de Triana, maestre Bernal, quien trabajó de médico para la expedición, y Luis de Torres, el intérprete que hablaba hebreo y árabe, porque se creían lenguas útiles en el Oriente a donde pensaban que iban a llegar. Bueno, sigo con el menú de Año Nuevo Judío, que desecha los alimentos amargos. No se deben comer ni tomar cosas amargas en Año Nuevo, tiene que ser dulce. Se comen granadas para expresar la voluntad de que nuestras buenas obras se multipliquen como las semillas de las granadas. Se come pescado para que el pueblo se multiplique como los peces, y en especial la cabeza del pescado, para que el judío esté siempre como abanderado de los hechos positivos. Y llega el postre, el tapuaj. Se toma un trozo de manzana y se sumerge en miel para endulzar simbólicamente el año que comienza. Claro que entre los judíos sefaradíes, que provienen de los países del Mediterráneo, predominan las comidas con muchas especies y bien condimentadas, mucho más ligadas a la comida árabe, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, falafel, o falafel, no sé cómo falafel. Se dice. Falafel. Falafel. Croquetas de garbanzo, shawarma, o carne fileteada. Bueno, los 2 días de celebración del Rosh Hashaná son un tiempo para meditar, autoexaminarse y prometerse ser mejores el año que viene. Para los ortodoxos, este momento de introspección empieza el mes anterior, que se llama Elul, y se profundiza desde la noche del Año Nuevo hasta el denominado Día del Perdón o Yom Kippur, que se celebra 10 días después del Rosh Hashaná. Para otros sectores de la comunidad judía, el Año Nuevo tiene un carisma festivo. Por ejemplo, Yok, que es una agrupación juvenil que propone un judaísmo a tu manera, así lo definen, integrado a la vida social y cultural de Buenos Aires, viene organizando el festejo del Rosh Hashaná urbano, que es previo a la fiesta, a la fecha, en la Plaza Armenia de Palermo, en Buenos Aires. A lo largo de 2 cuadras de la calle Armenia, desde El Salvador hasta Nicaragua, unas 30.000 personas, según los organizadores, se congregaron en los últimos años para disfrutar de la música en vivo, las comidas típicas y también participar en debates filosóficos y actividades infantiles. La fiesta incluyó música electrónica, tangos cantados en yiddish, que es el dialecto de los judíos de Europa Oriental, y que hay toda una tradición de tangos, incluso grabados en yiddish. los artistas urbanos de Triángulo Dorado pintando en vivo, body painting, que es pintura en el cuerpo, espectáculos de humor, patio de comidas con lo mejor de la cocina judía, envío de postales gratuitas, puestos con artesanías y la entrega de manzanas para un año nuevo dulce y próspero. Aunque la fiesta del Rosh Hashaná ya pasó este año, una manzanita embebida en miel, además de buen augurio, es rica, ¿no? A libro abierto. Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Chart y Santiago Varela. Voces con historia. Voces con historia. Yo fui siempre muy amigo de una congregación religiosa que son los salesianos, ¿no? Y entonces un padre, el padre catequista, me pidió por qué no escribía una misa. Sebastián Piana, compositor y pianista. Yo me voy a ocupar de un festejo que realmente es festejo, es festivo, es alegre y se ha incorporado a nuestra cotidianeidad, te diría ya, anualmente. Desde hace unos 10 o 15 años, la fiesta del Año Nuevo Chino es una festividad de Buenos Aires que incluso desde el marco más comercial de la cuestión turística, obviamente se ha incorporado a las guías de turismo de Buenos Aires, porque es la comunidad, primero hace una fiesta lindísima y potente allá por la calle Arribeños, en el barrio de Belgrano. ¿Y esto cómo empieza? Empieza, en general, la gente va y hace todas sus compras y toda su presencia con todo lo que sacan ellos allí para mostrar. Cada cosa tiene un significado, una mitología en particular, hay un porqué llevar todo eso. Pero realmente la fiesta está completa y es el momento de la fiesta cuando aparece el dragón. El baile del dragón, donde todo el mundo se desespera por tocar la cola del dragón, porque es lo que te traerá suerte para todo el año. Yo siempre pienso en los pobres chabones que están abajo, porque pero claro, los que llevan la carcasa del dragón. Se ligan el manoseo, digamos. Pero no, porque es al material, no es a las personas. Pero también ligan. Pero lo que es absolutamente cierto, digo, es que a mí me parece brillante que Argentina pueda absorber permanentemente las nuevas costumbres, no las tonterías, digo, este asunto del Halloween y demás que entra en un otro perfil, no me llama la atención, la noche de las calabazas, pero esto que es ancestral, sí. Y además, porque a esta altura del partido y después de 2 años de programa, la gente del otro lado, y supongo que ustedes también saben que yo tiendo a creer en que las cosas, en las creencias ajenas son posibles y son buenas, si claro, están orientadas hacia el costado de las energías positivas, hacia el lado de pensar en positivo. Por lo tanto, todo lo que así sea será bienvenido. Esto saco yo de las columnas de ustedes anteriormente, de claro, los alimentos. Todas las religiones y todos los países tienen la costumbre de traducir la situación del buen deseo a través de alguna comida en particular que sí, lo sintetiza, o de algún ritual que lo sintetiza. Yo te voy a empezar a contar cuáles son los rituales del Año Nuevo Chino. En las celebraciones comienzan el primer día del primer mes lunar. Esto también seguía por la luna. Ajá. Y termina en el día 15, cuando se celebra el Festival de los Faroles. El Año Nuevo Chino, que en China es más conocido como la Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar, es la festividad tradicional más importante del año calendario chino, que también se celebra en otros países del este de Oceanía. Digo, no es solamente en China, sino que también hay otros países que lo celebran de la misma manera. Basado en el calendario lunisolar utilizado tradicionalmente en China, las celebraciones comenzarán entonces, como te dije, el primer día del mes lunar y terminarán el día 15. Este año, más concretamente, te digo, empiezan el 23 de enero del 2012 y va a continuar ese año hasta... Se viene pronto el festejo, entonces. Sí, ya estamos. Y continuará hasta el 9 de febrero del 2013. Quiero decir, no es esta fecha exacta tampoco, sino que hay un cálculo que te lleva a decir cuál es y cada año se mueve un poquito. No tanto igual, pero no tanto como caer en distintos meses muy cambiados, pero se mueve. Este año es un año muy particular, porque te dije que el mayor simbolismo de la fiesta del Año Nuevo Chino es el dragón, por todo lo que el dragón simboliza. Y este es el Año del Dragón. Es el Año del Dragón. Este es el Año del Dragón de Agua, el año que, dicen, el dragón limpiará con una gran escoba de hilos la basura que no supimos reciclar en cada plano, desde las almas hasta lo material, incluyendo todo lo que va quedando en el medio. Viste que durante todos estos últimos meses, te diría, estaba este asunto de que los mayas decían que se venía el fin del mundo y qué sé yo. Te dicen los astrólogos chinos que es una interpretación falsa de lo que es el mundo maya. Lo que el mundo maya en realidad decía era que se viene el momento de un cambio de ciclo muy fuerte, y esto es en consonancia con lo mismo que dicen los chinos. Claro. En el año, el dragón y la serpiente son los dos únicos signos kármicos, esto es, que vuelven a nacer. Son como las aves fénix. Digo, esta es la historia, la serpiente es un animalito que deja una piel y claro, vuelve, y el dragón en sí mismo es alguien que se recicla. Por lo tanto, el año del dragón es el año en donde los chinos dedican a los grandes cambios personales, donde se fijan en sus grandes cambios personales. El 23 de enero, acá, es el cumpleaños de Spinetta. Mirá. Y dicen que, un dragón de aquellos, dice, la llegada del rey celestial en todo el planeta, porque el año nuevo chino ya no es una tradición de Occidente solamente, no solo por las comunidades, sino porque el inconsciente colectivo en el mundo y en América Latina lo han incorporado como parte de sus rituales sagrados. Más, menos frivolizado, ¿eh? El tema es que está. El mejor consejo para el año del dragón, dice los que saben, que no tienen que dejar nada pendiente de lo que sienten, de lo que quieran sanar, de lo que quieran decir, de lo que quieran hacer, de lo que quieran expresar, resolver, reconciliar, reformular, refundar, donar, celebrar. Porque la bendición del dragón va a ser inmediata. Es un signo que valora el arrojo, que valora al que se juega por lo que piensa. Y en un año en donde las predicciones de todos para, astrales para el mundo, con todos los problemas económicos que hay y demás, no son demasiado buenas, al mismo tiempo, nunca como en este año, dicen que la crisis es la oportunidad y probablemente de aquellas grandes remesones vuelvan a nacer nuevos sistemas y nuevas historias. El dragón, los dragones, los nacidos en el año del dragón, yo tengo un dragón muy cercano, le voy a decir. Ajá. Y le pega. Son los más excepcionales. ¿Vos de qué sos? Chanchito, creo que sí. ¿Vos sos chanchito? ¿Vos no sos dragón? Yo te cuento, yo fui dragón durante mucho tiempo. Hasta ¿cómo? ¿Qué pasó? Sí, porque va, después se convirtió. Es largo. Es una historia larga. ¿Que te cambiaron la fecha de nacimiento? No, se equivocó la que... Eda Díaz me bautizó como de dragón. ¿Pero y qué es ahora, Chochán? ¿Qué es? No me acuerdo. No importa. Va a haber un gran cambio de conciencia entonces radical, y de esto es de lo que hablaban los mayas. Decían que era el final de un sistema de conciencia. Claro, porque la idea del fin del mundo es solo cristiana, ¿no? Es de otras la idea culturas. Del fin como hecatombe de desaparición de la cuestión física, no, pero la idea del fin de los ciclos sí es algo absolutamente cosa, claro. Común, sí. No solo a las religiones, sino también a las astrologías. Sí, fin de los ciclos es una cosa, el fin del mundo es las plagas. Los dragones son hombres y mujeres tozudos, apasionados, excitables, honestos, muy valientes. Dicen que son gente de animarse a meterse descalzo en las fuentes públicas. Eran dragones lo que hicieron el 17 de octubre. Escuchan mucho su propio ritmo mientras el resto del mundo los mira así perplejos y ellos avanzan. La gente siempre va a admirar esa personalidad festiva. Son capaces de realizar, son muy humanitarios, excelente trabajo por el conjunto. Simbolizan armonía, virtud, riqueza, satisfacción, y generalmente los dragones son longevos. Ellos van por el mundo haciendo, y que los demás lo sigan. Van por el mundo contando, van por el mundo relatando, van por el mundo construyendo. Sin embargo, hay una cuestión que no está buena para los dragones, y es que el año del dragón, los chinos en general dicen esto para cualquier año, el año de tu propio signo suele ser tu peor año, porque es el año de la crisis de tu signo, ¿se entiende? No, explícame. El año del dragón para los dragones es un año de introspección, convulsión, quilombo en castellano. Entonces, lo que para todos los demás, para mí que soy una serpiente, por ejemplo, es el mejor año que me puede tocar. ¿Ah, sí? Yo también soy. No me pero digas. Mamasa, por favor, no sabés cómo venimos. Nosotras, que todo esto es puro beneficio, los dragoncitos que tenemos cerca nos van a estar tirando esa energía, pero a ellos se les complica porque son los que tienen que rehacerse. Ellos están en el los momento. ¿Y los chanchos qué hacemos? Lo que hacen siempre. Cochinamente. Lo que hacen siempre. Lo hacen. Bueno, las tradiciones del Año Nuevo Chino son hermosísimas. Por ejemplo, el sobre rojo, llamado también Lai Si, consiste en entregar a los niños o los parientes más jóvenes que uno sobrecitos rojos con alguna pequeña cantidad de dinero que significa su progreso y la protección sobre su economía. Generalmente en ese sobrecito rojo además escribís lo que se llaman las coplas de la fiesta de la primavera, que si vos vas al barrio chino en ese momento te las escriben en unos papelitos pequeños. Ajá. Y entonces, o vos podés escribirle a quien quieras, pero si no, las compras o te las regalan escritas y vos elegís qué querés poner dentro de eso que le querés regalar a quien querés proteger. En general se pide que sea con buena caligrafía, porque la claridad de lo que estás diciendo tiene que ver con lo atravesado que pueda ser tu letra. ¿Qué tal los chinos? Oh. Eso porque es que tiene un sentido absoluto. La caligrafía china está absolutamente difícil y cada mínima variante en el grosor de un trazo puede variar todo el sentido, que cuando ellos hablan de caligrafía no están hablando de la nuestra, que podés escribir mamá de diferentes grafías y se va a entender. ¿Qué más te puedo contar? Te puedo contar que el origen del Año Nuevo Chino dice, la palabra año era Nian, según la leyenda popular. Y Nian era una bestia que dormía en la profundidad de las aguas y que se despertaba una vez al año para comer a los seres humanos. Como nadie sabía a quién le tocaba morir cada año, antes de despertar el monstruo, se reunía toda la familia para cenar juntos, con charlas amenas y de mucha contención. Al día siguiente, los sobrevivientes se saludaban con un honchi, felicitaciones en chino, y celebraban jubilosamente, con mucha música y mucha comida, la llegada de ese nuevo año que les había otorgado la bendición de seguir vivos. En uno de los ataques del monstruo Nian, la gente descubrió que con la ayuda de una divinidad, la bestia temía al color rojo estridente y al ruido de la quema de bambúes, empezaron a utilizar entonces el color rojo, empezaron a pegar las coplas rojas con los mensajes adentro de los sobres rojos. Vos vas a ver que en el Año Nuevo Chino está todo el barrio vestido de rojo y todo lo que te regalan para proteger tus puertas es de tono colorado. Y van por 5.000 años o más. Y ya. Se tiran petardos, ya te digo, vamos, digo yo, 4.000... 910, 4.710 años. Ajá. 4.000, este que transcurre es el 4.709, el 23 de enero entramos al 4.710. ¿Qué es lo sí y cuáles son los sí y cuáles son los no durante el periodo de celebración? O sea, que dura estos 15 días que ya mencionamos antes. Unos días antes hay que limpiar absolutamente la casa y tratar de reemplazar los objetos viejos que estén rotos, desgastados, ¿verdad?, por nuevos. Y si no tenés nuevos, porque no hay dinero, con sacar aquello que está roto en algún lugar de tu casa, ya empieza. Hay que ofrendar a los antepasados y a los dioses que cuidan la casa. Esto es simplemente en el caso de que quienes creen, poner un par de jazmines en la foto de tus padres es una cosa que puede funcionar. En la víspera la familia se reúne, como te dije, la charla y los niños andan con los sobres rojos. Lo que no tenés que hacer es algo que no deberíamos hacer en todo el año. Tratar de no hablar permanentemente con connotaciones negativas. No hablar, no decir primero no, ni sino empezar afirmativamente. No hablar de muertes, pérdidas, rupturas, tratar de evitar la rotura de los objetos, no tratar no romper la paciencia. Ay, qué no molestar a los niños. Se trata de armonía, se trata de cuidar hasta en el más mínimo detalle, que es cómo se inicia una frase, en tratar de lograr esa armonía. Por ejemplo, viste que uno dice, ¿qué te pasa? No, nada, pero, y empieza, saca el no nada, no nada y arranca directo, que te va a salir más bonito. País y su gente. Argentina tiene historia. Buenas tardes, soy María de Agronomía y le quería mandar un gran beso, un gran saludo de Navidad. que lo pasen lindísimo. Yo también la paso muy bien, además en mi cumpleaños. Así que estoy como quiero. 10 puntos. Muchas gracias por todo el año, por toda la historia, que siempre aprendemos algo con ustedes. Chau, chau. Buenas tardes, Alperín. Marisco Gatita. Buenas tardes, Alperín. Lo escucho siempre. Sus consejos, sus libros. Soy Mariela de Vicente López. Lo que le quería decir es que es imposible comprar. Hace 2 días compré tomates a 3 pesos con 50 y a 4. Le estoy hablando de la Lucila. Hoy están a 12, a 13. Las bananas a 18 pesos. Buenas tardes. Hablo Horacio de San Cristóbal. Quisiera participar por el libro de Néstor Kirchner que están sorteando. Muy bueno el programa, como siempre los escucho desde que hacían Bicentenario y espero que sigan el año que viene con ese programa. Muchas gracias y felicidades por las fiestas. Bueno, le quiero dejar un mensaje a todos, un saludo, que pasen toda una buena Navidad y que nos acordemos todos el 24 a la noche, brindemos por el doctor Kirchner que ya no se encuentra entre nosotros. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Bueno, sí que seguimos el año que viene, ¿eh? Sí, Argentina seguimos. Tiene historia, sigue en el 2012. Año del dragón. El vamos año del a, dragón, estamos en el vamos cambio. Vamos hacia el Martín Fierro, ¿te sí, parece? Pero, es como una linda afirmación para claro eso. Que sí. Bueno, nos queda el tiempo solamente para nombrar a los amigos que se llevan los libros que sorteamos hoy, que regalamos hoy. Los ganadores son Elba de Ballester, DNI terminado en 150. Se lleva un ejemplar del libro Néstor, el presidente militante, de Gabriel Pandolfo. Y Esteban de Liniers, DNI terminado en 424. Se lleva un ejemplar del libro El costo de los derechos, porque la libertad depende de los impuestos. Muy bien, se nos terminó el programa dedicado a los festejos, pero ustedes tienen los festejos y nosotros también. Mañana empiezan esos festejos. Festejos de Navidad, donde los vamos a abrazar chin, chin. A la distancia. Chin, chin para chin, todos. Chin, chin para todos. Los queremos mucho, nos sentimos este año realmente no solo seguidos por ustedes, sino también abrazados por ustedes. Realmente el cariño que nos transmiten, además cómo nos ayudan a aprender también porque nos corrigen 20 cosas. La semana que viene les prometemos que lo que no pudimos contar de comidas chinas sí. se las contamos para que cocinen en contar. El año nuevo. Sí, señor. Y les decimos que el lunes en Argentina tiene historia. El tema es la historia de la desigualdad en Argentina. Nos visita el historiador Jorge Hellman. El lunes, entonces, historia de la desigualdad en Argentina. Nos vamos, entonces, con el pan dulce, con la sidra, con todo celebrando. Dejamos a los compañeros de la información de Radio Nacional. Y luego vienen Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Un abrazo y felicidades para todos. Chao. Tomando un capuchino.